te llamo, te quiero ver. Extraño tus besos, calma mi ser. Eres mi amor, eres mi vida. Si tú no estás, yo no sé qué hacer. Te busco, te llamo, te quiero ver.